Pero 28 años más, pero no vas a ser autoridad después de 28 años, pollo. No te entusiasmes demasiado, ¿no? Bueno, gracias compañeros y compañeras por venir, por acercarse. Realmente es un momento muy importante el que estamos viviendo hoy. En términos de comunicación podríamos decir que es una buena noticia lo que está pasando. Esta fecha se puso hace tiempo también porque había muchos motivos para encontrarnos, para festejar, pero también para empezar a profundizar los imaginarios del futuro que queremos. Hoy se va a hablar de diferentes perspectivas, pero hay un horizonte común que tiene que ver con modelos de sociedad, con formas de sociedad y también con discusiones sobre modelos de Estado. Varias de las cosas que van a pasar hoy tienen que ver justamente con las discusiones macro que atraviesan hoy la República Argentina. En la sutileza de algunos comentarios que se van a decir hoy y en miradas que tienen que ver con las situaciones que vivimos, creo que va a haber un poco de información sobre el futuro que anhelamos y queremos entre los trabajadores y trabajadoras de la comunicación cooperativa y comunitaria. Hoy es un día también de reivindicación de ese sector, de dignificación de tantos compañeros y compañeras que han entregado parte de su vida a la comunicación plural, que es mucho más que algo específicamente de la comunicación, porque tiene que ver justamente con las comunidades que representan, las cuales forman parte. Tiene que ver directamente con la cantidad de cosas que han pasado para llegar a este momento, a la creación de esta herramienta política, que es la Federación de Cooperativas, impulsada por el Foro Argentino de Radios Comunitarias, la cantidad de formas de agruparse que han quedado en la informalidad, pero aún así fueron eficaces para los objetivos políticos que se fueron desplegando en sus comunidades. Porque aún en la peor de las circunstancias, el pueblo va encontrando formas de agruparse, de disputar, de crecer, muchas veces retrocediendo, pero de lograr objetivos. Muchas de esas variables o esas herramientas van quedando en el campo de la informalidad y no por eso tienen poca potencia, porque los trabajadores y trabajadoras agrupados justamente han hecho cosas grandes. Y en Argentina se da un fenómeno, o se dio, y se sigue dando un fenómeno importante, que tiene que ver con qué significan los medios cooperativos, comunitarios, populares. Es un fenómeno muy particular, que está atravesado por las vivencias de la dictadura. Y tiene que ver con lo que sucedió post-dictadura. La creación de los medios de estas características no tiene que ver solamente con una discusión segmentada y fragmentada en el campo de la comunicación, sino tiene que ver con actores principales para la construcción de la democracia que se estaba gestando. Una democracia que se empezaba a disputar obviamente antes de que termine la dictadura, ¿no? Pero cuando uno piensa lo que fueron construyendo ese sistema democrático nuevo, los medios comunitarios y quienes los integraban, digamos, cumplieron un rol central. O sea, la pregunta es, ¿qué hubiese pasado en ese camino si no hubiesen existido medios cooperativos, comunitarios? Cuando decimos cooperativos, estamos hablando de un tiempo en el cual lo cooperativo justamente tenía que ver con un espíritu, con una filosofía, con una forma de juntarse, agruparse y pensar. Ahora ya la palabra cooperativa tiene, bueno, otro anclaje, ¿no? Una formalidad, una forma de entenderse, una cantidad de derechos laborales, una forma de entender el trabajo, una forma de aportar a la discusión sobre patrón y contratado, una forma de pensar esa palabra que tiene que a veces nos gusta, a veces nos peleamos un poco, la autogestión, al fin y al cabo, ¿no? La autoorganización de esos propios trabajadores y trabajadoras. Si uno piensa en los grandes pilares que tiene que ver justamente con lo mejor que ha dado esta democracia, como puede ser el movimiento de derechos humanos, los trabajadores organizados, el movimiento estudiantil, el movimiento de mujeres, todos estos movimientos tienen que ver justamente con el paso y el peso de los medios cooperativos y comunitarios. Solamente pensar en la pregunta de cómo hubiese sido el trabajo del movimiento de derechos humanos, prohibidos en los medios públicos, totalmente corridos de la agenda privada comercial durante todos esos primeros años, si no hubiese existido los medios que tiene esta filosofía para replicar esas voces, ¿no? O sea, hay un peso ahí muy importante en este sector que tiene que ver justamente con semillas de la construcción de lo que iba a venir posteriormente. Y también con dinámicas que hacen a una dinámica que tiene que ver con objetivos paralelos a la búsqueda de un desafío solamente en términos laborales. Porque estos medios surgen como una necesidad de replicar voces, de dar propias voces y de organizar sectores también. Lo que pasa es que en ese camino los compañeros y compañeras fueron entregando parte de su vida, horas, hasta que un día dice, bueno, yo estoy trabajando de esto, quizás la forma en la cual obtengo la retribución en tiempos difíciles, a fines de la década del 80, a mediados de los 90, a principios de los 2000, bueno, era muy acotada. Entonces ese proceso se empieza a profundizar para empezar a hablar justamente de los derechos laborales de ese sector. Y en esa discusión se empieza a cruzar, digamos, con un montón de sectores, como puede ser, yo me acuerdo, creo que la primera vez que vine a una actividad acá fue justamente con el sindicato de prensa. El camino a discusión, por ejemplo, con todos los sindicatos de prensa sobre la participación de los que estaban dentro de los medios cooperativos o comunitarios, es justamente una historia en sí misma. Esa sola historización de cómo se fue cambiando esa mirada y cómo estamos hoy, ¿no?, con un avance muy importante, mucho más maduro. Bueno, solamente si agarramos esa mirada, ya vamos a entender ahí ese camino que fue complejo, avances y también tuvo retrocesos, pero que hoy obviamente el sector se para de otra manera. Y además de todo eso, es el sector cooperativo y comunitario el que siempre le interesó pensar políticas transformadoras para su sociedad, más allá de las propias lógicas de comunicación. Si uno mira las reglamentaciones de países cercanos, muchas veces los medios comunitarios básicamente peleaban por sus derechos propios, digamos, ¿no?, de los alcances propios del medio. Pero en Argentina el sector organizado siempre discutió la amplia mirada sobre las políticas públicas, ¿no? Entonces, cuando volvemos a citar siempre la 26.522, la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, no tiene que ver solamente con una reivindicación melancólica, nostalgiosa, sino tiene que ver justamente con una discusión para todos y todas. Y si uno revisa críticamente qué sectores aportaban a ese debate, bueno, fue el movimiento organizado, fueron los derechos humanos, los sindicatos, los trabajadores cooperativos. Al sector privado comercial, hasta con el cual podemos tener alianzas, le costó integrarse a pensar que era interesante para la democracia argentina que el mapa de voces sea plural. Entonces, ahí hay desafíos para pensar cuál es la herramienta que hoy aporta la federación, que no es ni más ni menos justamente una herramienta política de discusión con el Estado, de pensar las políticas públicas, pero también de dignificación y de que los propios trabajadores empiecen a entenderse de otra manera a la hora de pensar el futuro de ese propio espacio de comunicación. En tiempos diferentes, la mayoría de la comunidad de Farco o de otras redes, bueno, discutió con los medios tradicionales, ¿no?, los tres formatos de medios, las formas monopólicas más conocidas sobre las cuales hemos escrito y todo. Pero en los últimos 10 años este proceso, o 15 años, se ha complejizado mucho más. Ya ni siquiera le conocemos la cara a los dueños, digamos, que llevan adelante políticas y lobbies para tener posiciones monopólicas, ¿no? Si esto se ha diversificado de una manera muy compleja, los titulares de esos medios ya ni siquiera viven en Argentina, entonces son desafíos complicados. Pero en parte hay una parte del pueblo que le interesa mucho a esta discusión, porque de comunicación habla todo el mundo. De comunicación hablan los pibes y las pibas, cuando se juntan a tomar cerveza, saben que los medios tienen sus miradas, saben que hay fake news, saben que tienen derecho a poder obtener información fidedigna. O sea, la comunicación se transformó en un tema del pueblo. Y eso es un espaldarazo muy positivo justamente para todos estos debates. En este camino, que decíamos, proceso de dignificación, hace algunos meses tuvimos el gran punto alto que tiene que ver con la matrícula de redes medios digitales, lo cual es una gran alegría también. Estuvimos acá festejándolo, la profundización del trabajo de la Confederación con las otras redes de medios también. Entonces, hay un proceso muy importante que se da en circunstancias adversas también. O sea, volvamos a recordar que, y esto nos sirve también para pensar esta semana que estamos viviendo, que en el medio de la adversidad encontramos la famosa creatividad del campo popular para inventar, encontrar herramientas nuevas para discutir esos momentos. O sea, los momentos de adversidad es donde más debemos saltar para adelante justamente para encontrar esas respuestas y que después finalmente sirvan de marco de contención para todos los compañeros y compañeras. Me parece que este día que estamos viviendo, en el cual hay muchos compañeros y compañeras que están mirando con mucha atención porque saben que parte de su futuro se puede jugar en estas herramientas que estamos encontrando, en las formas en las cuales el Estado los va a entender, porque todavía tenemos mucho por hacer, todavía Hay estigmatización de parte de políticas públicas, hay una mirada de desconfianza a veces en los medios cooperativos. Bueno, todo eso lo tenemos que ir trabajando de a poco, ampliando alianzas, pensando astutamente cómo podemos sumar cada vez más gente, viendo las nuevas cosas que están pasando en las nuevas plataformas, con los pibes que se están quizás no organizando de la manera formal que nosotros conocimos nuestras herramientas, pero hay una filosofía ahí del encontrarse que está sucediendo, sobre la cual tenemos que estar atentos y atentas para poder sumarlos o nosotros sumarlos. Se verá cuál es la herramienta final para las peleas que haya que dar, ¿no? En esa estrategia y en esa táctica. Así que me parece que festejar este encuentro y varios de los tópicos que van a venir, una reivindicación a todos los trabajadores y trabajadoras de la Comisión Cooperativa Comunitaria, a todos los aliados que tenemos presentes acá, como la Defensoría del Público, a quien le agradecemos estar presente, están los compañeros, está la compañera Elisa Gerbal también, de la carrera de comunicación de la UBA, a los compañeros de la unidad que ha creado el INAES también para trabajar con los medios cooperativos. O sea, a todos estos aliados que hemos construido y que vamos a seguir profundizando el camino, le decimos gracias y obviamente vamos a estar a disposición porque tenemos que trabajar más rápido que nunca. Tenemos estas herramientas formales, tenemos que llenarlas de contenido y tenemos que generar esa incidencia para que todos los compañeros y compañeras se sientan representados y puedan dar las discusiones a nivel nacional y a nivel provincial y a nivel local. Hay algo de la identidad que hay que gestarla también para saber que hay una posibilidad de pasar una vida mejor cuando uno entrega sus vidas, sus horas a los medios cooperativos y comunitarios y que eso merece ser dignificado. Gracias.